Vocabulario. Let's look at 8 more words, Annie, shall we? How exciting! Yes. Okay, the first one is windowsill. ¿Qué significa alféizar o repisa de la ventana? Bien. Dummy. Un chupete. To dub. Doblar películas. To vanish. Desaparecer, desvanecerse. Monkey wrench. Una llave inglesa. Cheekbone. Pómulo. Handcuffs. Esposas. Mole. Que es un topo. Bien, vamos por ello, ¿no? Vamos. No toques la repisa de la ventana. Acaba de ser pintada. Don't touch the windowsill. It's just been painted. It's just been painted. Okay. ¿No es un poco mayor tu hijo para seguir utilizando chupete? Isn't your son a bit old to be using a dummy? Good. Dummy. Not dummy, but dummy. Dummy. Bajando la mandíbula. La película que vimos anoche estaba doblada al español. The film we saw last night was dubbed into Spanish. Good. The film we saw last night was dubbed into Spanish. Mi reloj acaba de desaparecer sin dejar rastro. My watch has just vanished. How do you say sin dejar rastro? Pues decimos into thin air. Okay. My watch has just vanished into thin air. ¿Me puedes pasar la llave inglesa mientras estás de pie? Can you pass me the monkey wrench while you're on your feet? Muy bien, monkey wrench. Bajando la mandíbula otra vez, like money, monkey, money. Okay, so can you pass me the monkey wrench while you're on your feet? ¿Qué pómulos más bonitos tienes? What a beautiful cheekbones you have. Muy bien, what beautiful cheekbones you have, es verdad.